Melissa, mañana de manera especial quiero dedicar el espacio de la reflexión bíblica para tomar un tiempo de instrucción precisamente acerca de este evento, del evento de la cena del Señor. Las dos expresiones sacramentales de la fe cristiana, reconocidas por la Iglesia porque el Señor las avaló como tal, son el bautismo y la cena del Señor. Quizás en algunas expresiones populares hay algunos otros sacramentos, ¿sí? Pero los sacramentos de la fe cristiana, digamos, respaldados por la práctica e identificación del Señor Jesucristo, son el bautismo y la cena del Señor. Ambos fueron establecidos por el Señor y bueno, el bautismo se constituye en esa identificación con Cristo. Es mi entrada pública al proyecto del reino. El bautismo se constituye en el primer paso que como discípulo del Señor comienzo a dar en esa relación que ahora quiero tener con Él. El bautismo nos abre la puerta para comenzar a transitar por la ruta del discipulado. Por eso, si usted tiene la idea de que yo primero debo afirmarme en la fe para después bautizarme, usted tiene un concepto completamente errado al bíblico. Lo que la Biblia me dice es que yo doy mi paso de bautismo como el primero de las cosas que quiero hacer para afirmar mi relación con Dios. Es al contrario de lo que popularmente pensamos. ¿Sí? Pero el otro sacramento establecido por el Señor es este que hoy celebramos, que nosotros le llamamos la Santa Cena o la Eucaristía, la Cena del Señor, el momento de la comunión. Y lo que quiero que veamos en esta mañana es la importancia de este acto sacramental. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué resulta vital para el desarrollo de nuestra experiencia cristiana? Y para eso quiero que me acompañe al Evangelio según San Mateo. Mateo, el capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer el pasaje que comienza a partir del verso 17. Capítulo 26, verso 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa se le daré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Esa noche está muy bien, nadie comió a partir de él. A la verdad el Hijo del Hombre va según ese escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Luego le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba a Hijo, soy yo, Señor. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía tocó Jesús el pan y le dijo que partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, ese es mi cuerpo. Y tomando también la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Al monte de los olivos. Ese es el acontecimiento que nosotros tenemos de referencia como el establecimiento de esta celebración. Ahí, por razón de ese acontecimiento, es que nosotros celebramos periódicamente como parte de nuestra vivencia cristiana lo que llamamos la Cena del Señor. Pero ¿qué características tiene esta celebración? Y repito, he tomado el tiempo de la reflexión hoy porque creo que hace parte de la instrucción. Muchos se han vinculado recientemente a la comunidad, otros de comunidad de años, pero no saben que un domingo al mes celebramos la Cena del Señor, pero quizás no saben todo lo que eso implica, la razón por la cual como iglesia lo hacemos. Y eso es lo que quiero que miremos en esta mañana. ¿Qué es la Cena? ¿Qué significa? ¿Cuál es la importancia de este acto sacramental? Y quiero mirar en el texto algunas cosas aquí. La primera que quiero destacar es que la Cena del Señor es una... es una celebración de intimidad. Es una celebración de intimidad. Y es muy interesante porque los dos sacramentos que les mencioné, el bautismo y la Cena del Señor, el bautismo es, el énfasis del bautismo es más algo público. Cuando yo me bautizo, cuando yo doy ese paso, quiero decirle a todo el mundo que mi vida se ha identificado con Cristo. Por eso el bautismo es ese acto público. Mientras que el bautismo tiene su énfasis en un acto que es público, que es para gritarle a todo el mundo que yo he identificado mi vida con la de Cristo, la Cena del Señor es completamente lo contrario. Es un acto privado. Es un acto íntimo. Es un llamamiento del Señor a los suyos a que disfruten de un tiempo con Él. A solas con Él. Y si ustedes miran el texto, dice el primer día de la fiesta de los panes y levadura, el dinero de los discípulos de Jesús. ¿Dónde quieres que comamos la pasta? Mira lo que le dije. Dile a un señor por allá que en su casa vuelve a celebrar la pasta con quienes. Con mi discípulo. Con mi discípulo. Este es un lugar. Varios estudiosos coinciden en que el lugar donde se celebró la Cena del Señor, la última cena, es el mismo lugar donde posteriormente se dio el derramamiento del Espíritu Santo, el aposento, lo que en hecho se conoce como el aposento alto, y que es probablemente la casa de Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos. Y que la relación que Jesús tenía con la madre de Juan Marcos como parte de sus seguidoras y la confianza con ella le lleva a escoger esa casa para celebrar la Pascua, la Cena, la última cena, y posteriormente darle instrucción a los discípulos de que ahí, en ese lugar, esperaban el descenso del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, ese lugar especial parece que, y algunos dicen que era como una especie de altillo, ¿no? Un altillo como muy exclusivo, donde él se reúne a solas con sus discípulos. ¿Por qué? Reitero, porque esta es una celebración de intimidad, de intimidad. Ahora, ¿qué características tiene esa intimidad? ¿Cómo es esa intimidad? Porque ya acaba de definir el concepto de intimidad dentro de la celebración de la Cena. Hay algunos elementos que definen esa intimidad. Y escúchenme bien. Es una celebración de intimidad, primero porque es con sus discípulos. Con sus discípulos. No es con... siempre digo, claro, si yo entiendo un momentito, vamos a hablar, rápido, porque si no me voy a ir a llevar muchos favores, porque no me van a escuchar, no me van a hablar de la Cena del Señor hoy. Gracias. Debemos pagar, muchas gracias. Siempre los padres y Eduardo no me van a dejar. Ahora sí. Otra vez, voy a conectarse así conmigo. Mira, es una celebración de intimidad. Pero ¿cómo? ¿Por qué es una celebración de intimidad? Entonces la primera cosa que el texto reitera es que es una celebración con sus discípulos. Ojo, nosotros somos una comunidad donde donde compartimos abiertamente la cena del Señor. La decisión es suya si usted participa de ella o no. Porque hemos entendido algo: no somos nosotros quienes convocamos a la cena, es el Señor. Pero sí es su responsabilidad si entra en ese momento de intimidad o no. Ahora, ¿cuál es el parámetro para usted saber si puede participar de la cena o no? Sencillo. Recuerde que la Escritura dice que esta es una celebración de intimidad que Jesús con sus discípulos. Si usted no ha iniciado una relación de discipulado con el Señor, y cuando hablo de discipulado no hablo de un curso, no hablo de un curso. Cuando hablo de discipulado hablo de la decisión de seguirle a Él. De seguirle a Él, la intención de ser como Él, la intención de que nuestra vida se identifique con la de Él. Si usted todavía no ha tomado esa decisión, si no ha hecho de su vida una vida que se convierta en un, que la convierta en un discípulo del Señor, esta celebración no es para usted, no es para usted. Aquí no es usted miembro de una iglesia particular, de una denominación, no, no, aquí la idea es usted es discípulo del Señor, porque el texto enfatiza. Mira, dígale a que no es que necesito su casa para celebrar la Pascua con mis hijos, mis hijos. Y aunque reitero, antes se hacía algo que consideraba muy radical, pero no sé, a mí siempre me pareció como un poquito. Cuando llegaba el tiempo de la cena, entonces la persona que presidía decía: y ahora por favor, sálganse del auditorio con los que no son confesados. Era un poquito, era cagando a la gente. Entonces, ahora, tú puedes participar de la reflexión, del momento de comunión, de acompañar. No es tu decisión si participas o no. Es tu decisión. ¿Qué te lleva a decidir si tú eres un discípulo del Señor y has tomado esa decisión de seguirle? ¿Por qué? Porque escúcheme, la cena del Señor no es una invitación abierta. No es una invitación que completamente abierta. No es una invitación que hace el Señor a sus discípulos, a aquellos que Él escogió. Es una celebración familiar. Es una celebración con sus hijos, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Que la cena del Señor es una celebración con los hijos. Recuerden, el hijo queda en la casa para siempre, el esclavo no. Esa es el sentido de la intimidad de esa celebración. Pero además es íntima, primero porque son los discípulos, pero hay otra cosa más que la hace íntima. Es una íntima porque es en torno a lo que Él quiere, no a lo que nosotros queremos. Si usted nota en el texto, los discípulos le preguntan: ¿dónde quieres que preparemos la cena para que la comamos? ¿Dónde quieres? Y al final le dicen: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Les mandó. Miren. Cuando estaba decidiendo que esta pregunta me cautivó, yo dije: ¿dónde quieres? Ellos son judíos de nacimiento, ellos saben cómo se prepara una cena, ellos saben cómo se debe hacer, ellos saben los elementos que lleva a una celebración pascual, pero se acercan a Jesús y dicen: ¿cómo quieres? ¿Dónde quieres? ¿Qué hacemos? La cena del Señor es un espacio donde su voluntad es sintonizada con la voluntad del Padre. Se pone en sintonía con la voluntad del Señor. Este es un espacio donde la pregunta que debe primar en medio de nosotros es: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Aquí no es importante lo que usted quiera. Aquí no es importante lo que el pastor quiera. Aquí no es importante lo que el líder quiera. En una celebración, cuando nos reunimos en torno a la mesa del Señor, lo importante es lo que Él quiere. ¿Qué quiere, Señor? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere en este momento que nos llama a la intimidad? Todo se hizo como Él lo ordenó. Como Él lo ordenó. Cuando usted viene a la mesa del Señor, se fortalece con participar del pan y de la copa, usted sale a desarrollar su vida como Él quiere. Ese es el objetivo de vivir ese momento de intimidad, para salir a vivir la vida como es vivir. La cena se constituye en ese laboratorio que nos permite adiestrarnos para salir a vivir esa realidad. La vida se desarrolla como Él quiere, como Él quiere. ¿Qué más? Pues dicen que la intimidad lo configura el hecho primero. Que eso es difícil. La cena no es con todo el mundo. Es un momento de intimidad porque no es con todo el mundo, es con difícil. La cena es una celebración de intimidad porque es. Porque gira en torno a qué? A lo que Él quiere. No es la asamblea democrática de la congregación. Y antes decíamos que gracias a Dios ya no lo sé. Entonces en la cena eran los momentos de votación, y se escogía no sé qué, y se escogía el otro. Entonces, la cena del Señor se convertía en una especie de asamblea de copropietarios. ¿No? No, no, no. Porque es que la cena es un llamado a que nos ajustemos a lo que Él quiere, a lo que Él quiere. Pero otra cosa que la constituye en una celebración de intimidad es que es un momento que se prepara. La cena es un momento que se prepara. ¿Dónde quiere que preparemos la Pascua para que la coman? Dice que fueron y hicieron todo lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. La Pascua no es un momento cualquiera. ¿Cuánto recibieron la celebración que hicimos en Semana Santa de la Cena Pascual? ¿Recuerdan? ¿Cuánto recibieron? Mira, pues tú vivías, ¿no? Estaba lleno. No vieron los tiempos. ¿Ah? ¿Se recuerdan? Bueno, todos esos elementos, y eso que apenas estábamos haciendo una representación muy sencilla de lo que es. Esta cena era una cena que tenía toda una serie de elementos. Yo les compartía, por ejemplo, se tomaba 4 veces copas de vino en diferentes momentos, acompañada de eso, que las hierbas, que una cantidad de cosas, el pan, el momento del cordero, bueno, todo ese tipo de. No era hombre, no era una comida casual. Jesús pasó un vino y dice, tomamos algo, tú vas a ver, ¿cierto? Hagamos una base y compremos unas hamburguesas y tomamos algo para la cena, ¿no? No, no, no, no, no. Y ya era una celebración donde todo detalle se preparaba. Porque eso es lo que mete en la intimidad. Todos los detalles se preparan. Ah, la pregunta es, ¿tú te preparaste para venir en esta mañana a disfrutar de ese tiempo? ¿Tú te preparaste para esa cita especial del Señor en la mañana de hoy? Cada elemento debía ser supuesto, cada simbolismo debía ser recordado, cada oración debía ser reclamada, todo estaba preparado. ¿Qué diferente resulta a veces hoy? La cena resulta el momento con el que cerramos la reunión de rapidez. Y muchos están ahí viendo y pasan rápido de mí. Y están casi tomándose la copa de pie, pero no de pie por sentido de como se hacía, sino de pie porque ya están saliendo. Eso es lo que se prepara. Eso lo hacen, repito, que eso es un sitio, que es en torno a lo que él quiere y que es un momento cuidadosamente preparado. Pero hasta ahora llevamos una cosa, ¿no? La cena es una celebración de intimidad, de intimidad. Pero la segunda característica de la cena es que es un momento de confrontación. La cena es un momento de confrontación. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los dos y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo se siente? todo el ritualismo, todo lo ceremonial, todo lo bonito que tenía la cena, de las sopas, de los panes, del cordero, de todo lo que se hacía en medio de la cena, yo creo que Jesús nos queda mirando, y todo es como la expectativa. Ahora sí va a decir quién se sienta a la derecha y a la izquierda. Ahora. Y eso es lo que está. Uno de vosotros me va a entregar. Sin evitarlo. Como uno diría popularmente, llamado seco, ¿no? Así, a bajatarla. Uno de vosotros me va a entregar. No, el Señor no lo va a decir, muchachos, es que. Yo te he dado cuenta que ustedes han sido muy buenos, pero hay gente que se va torciendo así de vez en cuando, y no, si no me puso a verdad nada, uno de vosotros se va a entregar. Sin narcotizar la frase, sin evitarla, directo, de una. Porque la cena es precisamente eso, un momento en el que somos confrontados. ¿Y somos confrontados con qué? Si la cena es una invitación del Señor, cuando usted llega a la cena se está encontrando con la santidad de Dios. Y es evidente el contraste que hay con la pecaminosidad nuestra. Es el encuentro de la gloria y la santidad de Dios con lo que nosotros realmente somos. Ahí se pone en evidencia. Eso casi no es notorio cuando usted se hace al lado de un hermano. Eso casi no es notorio cuando usted se hace al lado de otra persona. Es más, tenemos la tendencia de mirar a otro y decir, ah, pues bien, yo pensé que era malo, pero ya está dormido. Cuando ya te lo decís, digo, no, ya no se está malo. Porque no tiene esa tendencia a compararse con otro. Entonces me dijo, pero resulta que la cena no es necesaria. Porque frente a quienes estamos, es frente a la gloria y la santidad del Señor. Allí, en ese momento, somos confrontados tal como somos. Ahí, en ese momento, se desnuda nuestra verdadera condición. Ahí ya no hay tapujos, ahí ya no hay adornos, ahí ya no hay ropajes. Uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo les salía esa mano? ¿Cómo que tiene impacto en ese, esa expresión así tan directa? Ahora, escúchame algo. Esos dos que están ahí sentados no son cualquiera. Son personas que en forma sigilosa, detallada, han sido seleccionadas por el mismo Jesús. Han caminado con el Señor por más de 3 años. O sea, 3 años caminando con el Señor es más o menos como unos 30 años en la iglesia hoy en día. ¿Sí? Es más o menos. O sea, que si ustedes. Estamos hablando de. Digamos, el más selecto grupo de los seguidores de Jesús. Sí. Sin embargo, en la intimidad de la cena se coloca en evidencia lo peor de ellos. Uno de vosotros. Y uno que se cura, pero recuerde que esta misma cena el Señor le dice a Pedro, y usted me va a negar, ¿no? Y luego le dice a los otros 10, y ustedes van a salir con ellos. Ya no están con alguien. Y no se puede ser cura, como el malo de la película. Recuerde que Judas no era culpable con los padres. Este es el lugar donde somos confrontados con el Señor. Donde nada queda oculto, donde nuestra verdadera condición sale al descubierto. Eso es la cena del Señor. Un momento de confrontación. Pero una tercera característica que yo recuerdo, primero dijimos que es una celebración de intimidad. Segundo, dijimos que es un momento de confrontación. Tercero, es un espacio de evaluación. Y aquí viene una parte del pasaje que es un poquito complejo. A la verdad el Hijo del Hombre va, según es escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. y luego dice, bueno recuerdo a ese hombre. Y ahí no tiene sentido, no todo se haya pensado en ese pobre ahí en un momento. Dios se voltea hacia el lado y le dice, me temo que me las está echando. Pero mira, no te dice. Es decir, todos los ojos han entregado. Entonces todos se cierran y se ve yo, Señor, y se ve yo, y empezaron todos a decir, y entonces el Señor, cuando vio que todos estaban como, entonces dice, vea, a la verdad del Hijo del Hombre va según ese sitio de él. O sea, escúcheme, este es un espacio de evaluación. Escúcheme. Quiero que por favor me preste mucha atención aquí porque este es un concepto un poquito complejo. Y no quiero que me malinterprete. Jesús le dice a sus discípulos, está escrito que el Hijo del Hombre va a morir de esa forma y va a ser entregado de esa forma. Punto. Eso. No hay nada más. Eso va a pasar. Punto. En ninguna otra parte escrito que tiene que ser cura de la fe. ¿Saben lo que es lo que quiero decir? Lo que el Señor está diciendo. O sea, la forma como el Hijo del Hombre va a ser entregado es específico, se lo va a cambiar. Así va, punto. Así va a suceder. Así va a pasar. Pero, hay de aquel por quien el Hijo del Hombre se entregaba. Mejor de fuera no hay necesidad. No hay necesidad. Tú tienes la tendencia a tener tu pobre seguro. O sea, Judas fue predestinado para ser el mal. ¿Sí? Judas es como, no sé si ha visto alguno de esos actores de las telenovelas. Que siempre son malos. Claro, no miren la cara con el tapa más. No, no, es cierto. Uno se imagina por ejemplo la figura de galán en una película. No, no, no, no, no, no, no, como que está predestinado para ser de los malos, ¿no? Y si no voy a ver el segundo de uno si piensa, incluso hay otro de los evangelios que dice si el hijo de perfección para que todo en ninguno de ellos se quede solo el hijo de perfección porque así es escrito. Yo le dije, ya, desde ya estaba escrito que iba a ser el turno en ningún momento. En ningún momento. El Señor aclara, el Hijo del Hombre va, o sea, eso, el pinche Hijo del Hombre, así va a ser. Así va a ser, eso no va a cambiar. Pero hay que hacerlo, porque el Hijo del Hombre es entregado. Y mira, es interesante porque Judas no está destinado para ser el Hijo de perfección. ¿Tú sabes qué significa Judas? Porque hoy en día la palabra Judas se habla de definir. ¿Qué significa hoy para nosotros Judas? Judas, ¿no? Mucho Judas. Porque para nosotros Judas, pero ¿sabes qué significa Judas? Judas significa alabanza al Señor. La palabra Judas es la misma, es el mismo vocablo de Judá. El mismo vocablo de Judá. Cuya raíz significa alabanza al Señor. Cuando Judas nace, por eso hay tanto Judas en las escrituras. Es más, en todo el grupo de los dos hay otro Judas. Judas Iscariote y Judas Tadeo, había dos Judas en el grupo de los dos. Judas es uno de los hombres más populares dentro de. Bueno, ya no tanto, ya no es tan popular. Pero aquella época era muy popular. Muy popular. Porque ¿qué significa Judas? Alabanza al Señor. Cuando Judas nace, él fue predestinado para ser un instrumento de alabanza a Dios. Y Dios no lo escogió diciendo, Dios no lo escogió y le ha escogido 11, me falta el malo, siento, venga a ver quién está por ahí. No, no, no, no. El plan de Dios se va a cumplir. oscuras, no tenía que protagonizar ese papel. Es más, escúcheme eso. Yo estoy convencido que en esa celebridad Jesucristo le extiende a Judas el último, la última expresión de su misericordia, de su gracia. Como todos los demás, que no fue Judas el único que preguntó, como todos los demás, Judas también preguntó: ¿seré yo mismo? ¿Tú no eras mi padre? ¿Ya que no entendió? ¿Ya que no la comió? Cuando el Señor le dijo: tú lo dije. ¿Ya que no me lo hago? No creo que sí. Porque otro de los evangelistas dice que en ese momento se paró y salió. Y algo espiritualmente pasó en él, como lo describió otro de los evangelios. Algo espiritualmente pasó en él. Esa opresión que el enemigo estaba ejerciendo sobre él pasó a ser una posesión. Porque tú tienes esa raza sobre él. Porque esa opresión pasó a ser posesión. Porque en el momento en que la gracia fue extendida, la misericordia fue extendida, Judas lo reconoció. ¿Por qué la hacía en su momento de evaluación? Porque al ser confrontados con el Señor, usted y yo sabemos quiénes somos. Puede que nadie más sepa quiénes somos nosotros. Puede que la mayoría de la gente nos vea con la aureola. ¿Sí? Aquí el único que tiene la aureola es Mario. Mario es el único que viene aquí con la aureola. Pero lo que pasa, mire, es que desde aquí a casi todo se le ve. Hay uno que otro que no se le alcanza a ver, pero. Pero a casi todo se le ve la aureola. Pero yo lo que uno ve. Pero lo importante es lo que él ve. Ahí están los 12 discípulos inmaculados, sí, como lo vemos en los cuadros esos que hay en las iglesias, ¿no? Pero Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, el otro me va a negar, los otros me van a escapar, los otros me van a avergonzar. Pero cuando el Señor extiende la gracia, Judas debía evaluar su condición, la opresión del enemigo que estaba teniendo, la tentación que estaba viviendo, y ese era el momento, ese era el momento. Usted dirá: ay, Señor, el Señor no hubiera cambiado. No, no, el Señor nos aclara que el Hijo del Hombre iba a ir de esa misma forma, porque estaba escrito. ¿Algún hombre iba a ser el hijo de perdición? ¿Algún hombre lo iba a entregar? Pero es el momento en que Judas podía aceptar la gracia del Señor. La gran oportunidad de arrepentirse, quizás. Ahora, aquí estamos entrando en todo un terreno de especulación, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? No, eso ya no nos importa. Lo importante es lo que el Señor hizo con él, que lo sigue haciendo con nosotros. Que lo sigue haciendo con nosotros. Cada vez que venimos a la mesa del Señor, es el momento en que el Señor, no solo nos recuerda, no solo nos recuerda, por favor, recordarnos lo que somos, sino que además de su dedo está también la extensión de su gracia para decirnos: esa es su condición, pero acércate a mí, porque yo quiero restaurarte. Dice: Señor, aleluya. Esa hora de Dios quería ser cumplida. Es un espacio de oración. Repito. El propósito de Dios se va a cumplir. ¿Qué rol vas a protagonizar tú? Depende de cómo respondas a la gracia de Dios. Más adelante, Pedro aceptó la expresión de gracia y lo dio. Judas no lo hizo en su sentido. El plan de Dios es cumplir. Y se va a cumplir en ti, en tu vida, en tu familia. ¿Qué error protagonizas tú? Es tu decisión. Depende de tu respuesta a la gracia de Dios. ¿Cuánto llevamos? Tres. Repítame la primera, ¿cuál es? Una celebración que, ¿de qué? De intimidad. Es una celebración de intimidad. ¿Segundo? De evaluación. Rápidamente. El texto que el texto agrega. Mientras comían, tomó Jesús el pan y el vino, lo partió y dio a sus discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, también le dio gracias a Dios, diciendo: bebed de ella todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Es la cena también es un momento de apropiación. Usted se apropia de la más grande declaración de la Escritura, que la sangre preciosa de Jesucristo ha limpiado nuestros pecados para siempre, aleluya, y somos libres, y por esa sangre preciosa tenemos acceso a todo de la gracia, aleluya. Este momento de la fe es el momento que nos apropiamos de esa verdad. Usted viene de escuchar acusaciones del enemigo todo el tiempo. Tú no puedes, tú no eres esto, tú no vas a hacer aquello, no lo vas a lograr. Y usted llega aquí, usted llega a este lugar, usted llega a la mesa del Señor, y el Señor mismo le dice: por la sangre preciosa y por mi cuerpo entregado en aquel madero, tus pecados han sido redimidos. Aleluya. Esta es una de las cosas bonitas de esta celebración, que todo el simbolismo que la rodea no fue generado por algún creativo cristiano. Algún creativo cristiano dijo: hey, podemos que este pan signifique el cuerpo, que esta copa, como es roja, signifique la sangre. No, a nadie se ocurrió eso. Eso no fue que algún concilio de pastores un día se reunió y dijo: hey, hagamos una celebración. No, el simbolismo atribuido al pan y a la copa es algo que el mismo Jesús estableció. Estableció la relación directa que estos dos elementos tienen con la cruz. El término usado aquí por el evangelista es remitir. Nuestros pecados han sido remitidos, lo que significa perdonar, alzar la pena, eximir, liberar de toda obligación. Es de esa verdad que usted le da lo que hace. Es eso de lo que nos apropiamos cuando venimos a la mesa del Señor. Nuestro pecado ha sido remitido, aleluya. Pero también, esta es una reunión de, y lo he puesto así, de protección esperanzadora. Es lo que dice más adelante. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros. ¿Dónde? ¿Dónde? Esta celebración nos proyecta a otro escenario. Esta celebración nos saca de aquí y nos transporta a otro lugar. Quizás también con copas, quizás también con manteles, con vino, con pan. Pero sobre todo, un escenario en el que se paseará gloriosa la presencia de nuestro Señor en el mundo. Porque Él lo prometió. Porque Él lo declaró en aquella celebración final con sus discípulos. No beberé más de ese fruto de la vid hasta el día en que lo haga otra vez con ustedes en el reino del Padre. ¿Usted sabe cuánto tiempo lleva el Señor haciendo así? Pero para los que no vieron aquí, así. Ahí el sabor a vino todavía en sus labios. Afortunadamente, cuando se mueve la dimensión del tiempo, todavía siente el sabor de aquel vino que nos está deseando para tomarlo con nosotros, aleluya. Esa cena nos recuerda que no somos de aquí. Esa celebración nos recuerda que somos peregrinos, que estamos de paso, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que allá el Señor está esperando por nosotros, aleluya. Gloria a Dios, aplauda al Rey. Gloria al Señor. Y por último, la cena del Señor es también un tiempo de adoración. Adoración. El relato termina diciendo: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los hombres. No estamos corriendo de la cena. Yo sé que a veces no, en el aquí yo asumo toda la responsabilidad. A veces yo me emociono y se me olvida el tiempo. Pero eso no es tan bien. No estás corriendo. Tómese el tiempo para adorar. Tómese el tiempo para postrarse delante de Él. Porque es de las pocas cosas que hacemos como iglesia, donde quien convoca directamente es el Señor. Es el Señor. No preparamos otra cosa. Preparamos jugo de la vida. No lo hacemos con algo distinto, sino con pan. Porque así lo determinó Él. Porque es una conformación de Él. Porque es un momento de adoración. Es un momento de adoración. Es un momento de intimidad. Es un momento de confrontación. Es un momento de evaluación. Es un momento de apropiación. Porque Dios dice: veis, creado, apropiese de eso. Es un momento de producción será sabor. Pero es también un momento hermoso de adoración. Cierra tus ojos y comienza a adorar al Señor.